Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son. Cuando quiera, señor de Mil, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias, Ahora Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y para la isla de Tenerife las siguientes frecuencias: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para Tenerife Sur. Si además quieres escucharnos en internet, ahí está la web de la emisora canariasahoraradio.com y nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es, con ediciones anteriores en formato podcast y artículos relacionados. En el control de sonido está Maigualida Ojeda. Vamos a hablar sobre cine hasta las 3:30 de la tarde, hora canaria, y empezamos con la sección de agenda. En Las Palmas de Gran Canaria continúa el ciclo Sex Robot dentro de las actividades del nuevo cuatrimestre del aula de cine de la universidad. Será este viernes a las 8 de la tarde cuando podamos ver la película Lars y una chica de verdad, como siempre en el edificio de la Facultad de Humanidades junto a la Plaza del Obelisco y con entrada gratuita. También se aproxima a su ecuador el ciclo de la Filmoteca Canaria dedicado al gran Robert Aldrich. La semana que viene se proyectará Canción de cuna para un cadáver, esa especie de secuela, aunque con diferentes personajes, la idea es la misma que en la anterior, que fue de Baby Jane. Podremos ver esta película el martes en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria y el jueves en los cines Renoir Price de Santa Cruz de Tenerife. Se puede decir que tanto Que fue de Baby Jane como Canción de cuna para un cadáver son películas más o menos encuadradas dentro del género del terror, y se han estado proyectando otra serie de títulos terroríficos en el espacio Aguere de Cultura de La Laguna. Vamos a estar hablando de esto en un minutito. Antes escuchamos en versión original el tráiler de una de las películas de terror de Terence Fisher. A vampire. For 10 years, his mortal remains were cherished by his faithful servant, awaiting a victim to provide the life force for the reincarnation of Dracula. A strange premonition warns the guests at Castle Dracula that their host is ready to receive them. Este era el sonido añejo de las películas de terror de Terence Fisher, que han formado parte muy recientemente de las proyecciones de la Guerre Espacio Cultural de La Laguna. Hablamos ahora por teléfono con Fernando Jiménez. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, queda claro que ustedes en ese espacio también desarrollan otras muchas actividades culturales, pero centrándonos en el ámbito del cine, ¿qué es lo que podemos encontrar allí? Bueno, en el apartado de cine hemos optado por una apuesta pues un poquito más diferente. Hemos optado por rescatar el cine clásico y, bueno, la posibilidad de verlo en pantalla grande, una especie de reestreno, diríamos. Y bueno, estamos con ciclos de cine clásico. Y ahora hemos incorporado los martes noche, hemos hecho la noche de realizadores canarios, en la que, bueno, de forma individual o colectiva, pues hacen una muestra los propios realizadores, lo presentan y hacemos, o intentamos hacer un poquito de cineforum ahí después de la película. Estupendo. Hablaremos de esa otra sección, pero volviendo a los ciclos de cine clásico, en el Aguer Espacio Cultural, en las últimas semanas, se ha podido ver, por ejemplo, Rocky Horror Picture Show o Drácula de Terence Fisher. Me imagino que, sobre todo con la primera de esas películas, la gente se lo pasó muy bien, ¿no? Sí, sí, aprovechamos la semana de carnavales y, bueno, buscamos unas temáticas ahí un poquito frikis y se hizo la película, pues bueno, con representación, con participación del público, con los props y todo eso como manda. Claro, porque Rocky Horror Picture Show se ha convertido en una película de culto precisamente a raíz de ese rito que se ha montado a su alrededor con participación del público y demás. Y bueno, me alegra que ustedes hayan podido reproducirlo allí en La Laguna. Y en fin, ahora están con un ciclo que se llama Antihéroes. Cuéntame un poco de lo que va. Bueno, en plena crisis, pues hemos hecho pues un reflejo de esos personajes pues que no son los vencedores típicos de las películas. Hemos hecho una selección dentro de siempre de las posibilidades de los títulos que podemos poner y tenemos Toro Salvaje, vamos a empezar, de Martin Scorsese. Vamos a poner El Buscavida, El Bueno, El Malo y El Feo, de Sergio Leone, Rebelde Sin Causa. Y terminamos el ciclo con Ciudadano Kane, que desde nuestro punto de vista también es un sufridor, sin duda. Quizá el antihéroe por excelencia, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cuáles serían los datos prácticos? ¿El horario de las proyecciones, los precios, incluso la dirección del espacio cultural, si quieres darla? Vale, sí. Nosotros, bueno, el enclave en sí, los antiguos cines Agueres, pues bueno, la verdad es que los conocemos bastante aquí. No es un enclave bastante, es mítico en la ciudad y, bueno, lo hemos rescatado. Hemos habilitado las cuatro salas, algunas las hemos dejado unas sin butacas para conciertos y eso. Pero bueno, básicamente está en Herradores 47, no tiene pérdida. Los horarios son de las películas, es de lunes a domingo a las 8 de la noche. A partir de las 8 tenemos una única sesión. Tenemos los jueves, los miércoles en versión original subtitulada. Y los lunes es el Día del Espectador. Tenemos un precio común de 4 euros y 3 euros el Día del Espectador. Precios asequibles, vamos. Y respecto a ese espacio que le dejan también a los directores canarios, ya es una sección consolidada, ¿no?, de la programación de Aguere. Sí, ya la tenemos. De hecho, tenemos la programación a medio plazo, ya la tenemos cubierta con la demanda que había. Pues creímos oportuno fijar un día y para crear ese flujo, ¿no? Ese flujo que la gente sepa exactamente que hay un día a la semana que tenemos ese tipo de cine apoyando al colectivo local, incluso canario en general. Tenemos tenemos a Dos Santana el martes 6, este que viene con el largo Juan Amarillo. Tenemos a Josep Villarreal con el largo de sesión que tiene también él, la noche de Los Arrozales. También va a estar Basni Ramos, que va a hacer una selección de varios cortos que tiene él, entre ellos los del supositorio. Y si no recuerdo, así, y Miguel Morales también, con Los Mares Petrificados, que es el último documental que estrenó en Santa Cruz hace pues un mes escaso, y también pues lo volvemos a poner aquí. Hacemos la convocatoria, un buen amigo de la casa también. Estupendo. Nosotros, por ejemplo, entrevistamos hace ya unos cuantos meses a Dos Santana y nos estuvo hablando de esa película Amarillo, un ejercicio cercano al cine de terror italiano, ¿no? Y seguro que será interesante verlo allí en el Aguirre Espacio Cultural. En fin, vamos terminando ya, pero me gustaría preguntarte qué ha supuesto la reapertura de ese espacio para la vida cultural de La Laguna. Hombre, desde el punto de vista de nosotros, del equipo de trabajo, pues un sueño que teníamos por realizar y que se ha cumplido, la verdad. Al final, pues bueno, ya tenemos una programación estable, es bastante cantidad de trabajo, pero va saliendo. Y me imagino que para todos, pues un desahogo, ¿no? Un desahogo, más en los tiempos que corren, pues tener un espacio donde continuamente los fines de semana hay cine, teatro, conferencias, talleres. La verdad es que estamos todo el día con una actividad tremenda aquí, y yo creo que es interesante para todos, no solo para el municipio, sino para todos los ciudadanos en general. Muy bien, y ya la última pregunta. Mencionaba hace un rato el tema de la crisis. ¿Cómo están viviendo ustedes eso de apretarse el cinturón? Como todos, me imagino, es complicadísimo, la verdad. Es complicado llegar a final de mes en cualquier tipo de negocio, pero bueno, ahí estamos todos. No, es un mal común. Yo me imagino que la idea es todos trabajar, saber seguir adelante y bueno, ir a ver si va mejorando la situación. Pues estupendo. Gracias, Fernando Jiménez, por estar aquí en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio, y esperamos que todavía más gente se anime a pasar por el Aguirre Espacio Cultural para ver las películas que ustedes proyectan, entre otras actividades. Muchísimas gracias por la invitación. Pues hasta pronto. Y ahora vamos a hablar de la película Hora Menos. Se estrena este mismo viernes en varias ciudades españolas y hay una parte importante relacionada con Canarias. Vamos a escuchar en primer lugar el tráiler de este título. Vamos a hacer un trato. Mientras estemos aquí, nada de robar. ¿Qué pasa con el chamo? Bueno, te búscate agua. Busca agua, pues, rápido. ¿Y sus padres? Tú haz lo que te dé la gana. Yo voy para adelante. Eso, que aquí hay una hora menos. Viajes turísticos para eso. ¿Traer turistas del aeropuerto? La niña nos espera con el cartelito, nos lleva a la salida del parking y tú conduces la furgoneta. Aprende una vez que nadie nos ayuda. Es una oportunidad para ganar la plata. Hay que confiar en él. ¿A ti cómo que te gusta salir chido? Y tenemos ahora en los estudios de Canarias Ahora Radio, en esta edición de La Linterna Mágica, programa sobre cine, a Fran Spano, director de la película Hora Menos, Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y también a César Martínez. Cuéntanos cuál es tu papel en toda esta película exactamente. Bueno, yo soy el productor de la... Bueno, mejor dicho, soy el coproductor. La película es una coproducción entre España, Venezuela y Brasil. Y el... Bueno, pues el Fran Spano me contactó conmigo para buscar la financiación de la parte española y del diseño de producción de la parte española. Yo, de la misma manera, teniendo en cuenta que he trabajado varias veces en Canarias y he producido el documental de Cuadernos de Contabilidad de Manolo Millares y la película del Amor se mueve de Merche Alfonso, me puse en contacto con gente de aquí de Canarias de producción, como Lourdes Rojas, para diseñar el proyecto, porque hay que decir que la película desde el primer momento siempre se desarrolla entre Venezuela y Las Palmas de Gran Canaria, entre Caracas y Las Palmas. De todas formas, Fran, tú también estuviste algo metido en las labores de producción, ¿no? Bueno, tanto que empecé a gestar... Hombre, nos toca a los directores y a la gente que hacemos cine en Iberoamérica hacer motores de nuestros proyectos. Y poder levantar el proyecto me llevó 6 años. Y obviamente César acaba de darte un comentario con respecto a una cosa técnica, pero César es el hacedor de la posible coproducción de un proyecto venezolano que, asimismo como Beto Rodríguez en Brasil, porque usted es una coproducción entre Venezuela, España y Brasil. Es una historia que se estrena hoy, una historia que ha tenido un recorrido, una película que ha tenido un recorrido en festivales muy importantes en todo el mundo. Hemos ganado recientemente un par de premios prestigiosos en Madrid Imagen en noviembre del año pasado, se ha estrenado en Venezuela y hoy se estrena en toda España o en más de 15 ciudades en España, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en los cines Monopol y en Tenerife, en La Laguna, y estamos muy contentos con la recepción, cómo el público en España y especialmente el público canario ha reaccionado a una historia propia, quiero decir, una historia que cuenta la historia de dos mujeres, una historia llena de humor, llena de duelo, lleno de gestos, llena de emoción, de dos mujeres que salen de Venezuela y que hacen toda una road movie, una aventura aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y esa reacción del público canario has podido comprobarla ayer durante el preestreno, ¿no? ¿Qué tal fue? Muy bien, ¿no? La comprobé hace un año dentro del marco del Festival del Cine de Las Palmas, en la que obtuvimos el premio a mejor largometraje en la sección de Foro Canario. Y en ese visionado ya pude palpar una reacción que le daba sentido a tanto esfuerzo, a tantos años de esfuerzo, de tanto entrega de tanta gente, de todo un equipo de producción, de técnico, un equipo artístico. Y ayer pues ha sido pues la guinda, el placer de compartirlo con todo el equipo que trabajó durante las semanas de rodaje aquí en Las Palmas, de los representantes de las instituciones que nos han acompañado y nos han apoyado, como el caso del gobierno canario, Canarias Cultura en Red, de Promoción de Las Palmas, y de la gente que ayer con sus risas, con sus gestos, con sus lágrimas y con su agradecimiento al final, pues le dieron sentido, como digo, al esfuerzo de tanta gente y a tantos años de trabajo. Y bueno, César, 20 copias distribuidas en 15 ciudades, si no me equivoco. Como productor, ¿qué expectativas tienes para la trayectoria de Hora Menos en los cines españoles? Bueno, pues esperemos que sea lo mejor, ¿no? Indudablemente uno cuando estrena una película lo que quiere es que la gente vaya a ver la película y que indudablemente en este caso pues viaje con la película, ¿no? Sea un viajero, es como decía Fran siempre, que el espectador se convierta en el tercer viajero de la película. Y bueno, como bien has dicho, pues la película sale hoy. En principio con 20 copias en 15 ciudades, pero que luego se va, cuando sale de esas ciudades, va a otras ciudades, o sea que de alguna manera es un lanzamiento más del circuito de... Yo estoy contento porque tenemos los cines a los que la película tiene que ir. O sea, creo que la película está bien lanzada en el sentido de no mandarla a lugares en donde indudablemente lo que el espectador demanda es otro tipo de película, ¿no? Es decir, esta no es una película de palomitas, esta no es una película de blockbuster, pero lo que sí tiene es un circuito muy bien diseñado de donde se ven películas como es nuestra propuesta, como es en el caso del cine Monopol en Las Palmas, de cine, pues bueno, del buen cine, el que la gente que le gusta el cine de verdad y no el espectáculo o la evasión por la evasión, pues consume. Hay una especie de abismo, ¿no?, entre esos dos tipos de cine y entre esos dos tipos de salas de cine también, ¿no? Bueno, el abismo propio de, quiero decir, cada uno elige lo que le gusta. Es decir, ahí lo bueno es que haya un amplio abanico de propuestas y que cada uno, cada espectador, decida qué películas quiere, qué película ve y en qué momento las ve. Y bueno, Frank, ya lo mencionabas, el año pasado ganaron el premio del Foro Canario en la parte de largometraje. Además, esta es una película rodada en parte en Gran Canaria. En concreto, ese reconocimiento del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, al que se han sumado otros en otros lugares, ¿qué ha supuesto para ti? Hombre, supone el reconocimiento del esfuerzo de mucha gente. Yo creo que los premios, sin duda alguna, son regalos, y los regalos los hacen los amigos o la gente que quiere hacerse amigo tuyo. Y en este caso, la amabilidad, la generosidad pero ya no solamente el premio en específico, sino por ejemplo el hecho de estar nominado, como hemos estado en festivales tan importantes como la sección oficial del Festival de Moscú, sección oficial del Festival de Sao Paulo, ahora vamos al Festival Latino en Chicago, en Venezuela, en Colombia. Tener la posibilidad de que la gente en distintas partes del mundo vea la película y el premio que realmente que me llevo y que sigo compartiendo con todo mi equipo, porque lo importante aquí es que la película deja de ser mía hace mucho tiempo para ser de todos lo que nos hemos esforzado en hacerla posible. El premio verdadero es cuando alguien se te acerca y te dice, oye, la película me ha gustado mucho, y después de una pequeña pausa te dice, no, es que me ha gustado mucho. Que quiero que entiendas que me ha gustado mucho. No es por cortesía. Ese para mí es realmente el verdadero premio, porque, hombre, los premios de festivales institucionales son nuevamente reconocimientos al esfuerzo y eso se agradece. Pero yo creo que uno hace cine, bueno, yo hago cine para la gente y mi objetivo es la gente tanto dentro como fuera de la pantalla. Y bueno, eso de empezar en Venezuela y acabar en Rusia, en Moscú, es viajar lejos, ¿no? Bueno, no el punto es, no es acabar en Moscú, el punto es que después agarras otro vuelo para Sao Paulo, después tienes que volver a Madrid, y que llevo un año dando vueltas, encantado y con el cansancio como sonrisa, porque insisto, nuestro objetivo y mi objetivo y del equipo, sin duda alguna, que se adueñó de la peli, es comunicar esta historia. Esta historia está llena de humanidad, que aun cuando cuenta una historia que se circunscribe en un hecho local entre Venezuela y Canarias, pues ha sido percibida y recibida en distintas partes del mundo, en otros idiomas, como si fuese una película propia de esos otros lugares. Bueno, enseguida empezamos a hablar un poco de la película en sí, pero antes, tú, Frank, has sido tradicionalmente actor. ¿Ya te sientes plenamente realizado como director? ¿Controlas todo ese mundillo? Estamos hablando de tu debut, ¿no?, detrás de una cámara. Sí, lo que pasa es que yo soy un director novel, lo soy, mi ópera prima, y como tal, pues ahora es que me quedan cosas por contar y aprender sobre todo este negocio. Lo que pasa es que soy un director novel un poco tramposo, porque yo dirijo mi primera película con 25 años atrás de profesión, habiendo visto muchos logros y muchos cansancios y muchos disgustos de directores en películas que en las que he trabajado y en otras que no he trabajado. Hombre, no soy es decir, yo soy en este momento tanto, o sea, mi energía me lleva a necesitar comunicar. Yo lo que soy es un comunicador. A mí lo que me importa es que lo que quiero decir pueda llegar, y en este caso pues la dirección me exige un rigor y me exige un tiempo y una planificación y una colaboración para poder llegar a hacer lo que quiero. Pero mi pasión por comunicarme es la misma como actor como director. Uh-huh. Pues entramos ya en la película Hora Menos. El punto de partida del argumento es una tragedia que se produjo hace unos años en Venezuela. ¿Por qué elegiste empezar por ahí? Hombre, ¿por qué no? Yo creo que hay momentos en la vida en los que la naturaleza, las circunstancias históricas te dan unas señales, te muestran posibles señales para entender hacia dónde buscar historias. Y la tragedia, los lamentables sucesos de la tragedia de Vargas, para mí fueron una señal, un síntoma importante sobre el cual tratar de ahondar y sumergirme en el mundo femenino de dos mujeres, Isabel, una española que vive en Venezuela, y una chiquita, una menor de edad, Yudexi del Carmen, interpretadas por la española, por la gran actriz Rosana Pastor, y por Erika Santiago, la venezolana, que después de perderlo todo a raíz de los lamentables sucesos que comentabas, de la tragedia de Vargas, se ven obligadas a inventarse una familia en el momento en que el gobierno español, siempre consecuente con las ayudas de los protocolos de emergencia, pues decide poner un avión y hacer que viajen a España. Y ese viaje pues ocurre y llega hasta Canarias, el lugar geográfico en el que pues últimamente, en las últimas décadas, pues el hecho de la inmigración genera un nivel de temática y de actualidad. Y yo me he servido, digamos, que de estos elementos históricos y referenciales, digamos, reales, para hacer ahondar en una aventura, una aventura, como he comentado en tantas otras ocasiones, llena de humor, llena de dolor, llena de verdad, que ha sido la de verdad y de mentiras, quiero decir, de realidad en definitiva, ¿no? Con todo lo óptimo de lo que se dice y lo que no se dice, de lo contradictorio y de lo que está. Y eso es lo que es Hora Menos, una aventura, una montaña rusa en la que, y como ha ocurrido, quien la ve pues no queda inerte ante lo que ha visto. Uh-huh. Vamos a escuchar un fragmento de la película referido a las inundaciones de Vargas. Todos enterrados. Él estaba incrustado hasta el cuello. Me miró con desesperación y yo me acerqué para ayudarlo. Vi sus ojos de desesperación y me dijo que no. Que tenía a sus hijos agarrados. Este era un fragmento de la película Hora Menos. Estamos hablando aquí en Canarias Hora Radio con su director, Fran Hispano, y también con el productor César Martínez. Háblanos un poco más, Frank, de esta película. Aunque el desencadenante sea trágico, después se introducen otros elementos y hay un hueco para el humor dentro de ese formato que has descrito incluso como road movie. ¿Cómo encaja todo esto? Sí, bueno, el detonante más bien es el hecho de la tragedia. Esta es una película llena de luz, pero la luz obviamente sale de la oscuridad. Es una, el hecho de la tragedia sirve como motivo para hablar de una película optimista, una película llena de vida, una película llena de movimiento, llena de gestos, en el cual dos mujeres que no se conocen de nada, se ven obligadas y asumen la responsabilidad de intentar conocerse, y eso ocurre en este espacio, en quiero decir, aquí en esta isla. Y pues obviamente este encuentro y este desencuentro vivencial humano, en el que hemos intentado ir a lo más verdadero, convirtiendo al espectador en un viajero más, pues en un protagonista de esta aventura, pues hace que la película tenga suficiente como para que entre palomita y palomita, pues la gente se ría, llore y se mezcle un poco lo salado de la lágrima con esto me ha quedado un poco hasta poético y todo, fíjate. Y bueno, César, ¿cómo se coordina una producción entre tres países? ¿Es un quebradero de cabeza o ya estás acostumbrado? Bueno, no, yo tengo una experiencia anterior como en una coproducción europea, pero como con Latinoamérica no había hecho ninguna producción. Esta es la primera y la verdad que trabajar con Fran ha sido muy fácil, porque él tenía la película muy clara, la tenía muy estudiada, la tenía muy trabajada en todos los aspectos, y indudablemente en el aspecto de la producción él sabe que es un elemento fundamental a la hora de crear una película. Entonces, quiero decir, cuando he de reconocer que al principio, cuando estábamos con los primeros análisis del proyecto, veía que iba a ser un proyecto complicado de llevar a cabo, pero luego realmente el tiempo, según pasó el tiempo, según fuimos trabajando y según Fran me iba contando y aportando las soluciones a cómo llevar esta película que transcurre entre Venezuela y Canarias, realmente la producción fue bastante fluida. Uh-huh. ¿Y qué nos puedes contar del rodaje aquí en Gran Canaria que se hizo durante 2 semanas en 2010? Bueno, pues el rodaje, yo ya tenía experiencia de trabajar con los técnicos y con la gente de aquí, en concreto de Gran Canaria, porque es donde siempre he producido las películas, las que he producido en Canarias. Y bueno, pues la película está localizada entre la ciudad de Las Palmas, y que es donde ellas llegan. Y luego la escapada que Judei sí se hace, que se va hacia el sur, hacia la zona de Las Palomas. Y bueno, pues el rodaje no tuvimos mayor complicación. Ya te digo que conocí a la mayoría de los técnicos que participaron en esas 2 semanas y en las casi 4 que estuvimos preproduciendo. Y toda la película en ese sentido fue bastante fluida. Es verdad que, y vuelvo a destacar la labor de Fran, siempre se dice que las películas tienen el clima que genera el director, y eso es cierto. Y yo también, las veces que he dirigido, dependiendo de cómo haya estado yo, también ha estado el rodaje. Y Fran es un hombre muy tranquilo, muy pausado, nunca pierde los nervios. Al final siempre se va el gato al agua, al final siempre saca lo que tiene que sacar, que al fin y al cabo es lo bueno para la película, pero sí crea un clima excelente a la hora de trabajar. Y eso indudablemente también está en la película. Bueno, Fran, por alusiones, ¿te pones un poco en la piel de los actores, ya que has trabajado tanto en ese ámbito también? ¿O cómo te defines cuando trabajas como director? Hombre, yo creo que al final le he hecho creer a la gente que soy director, que creo que es el trabajo de uno, ¿no? Hacerle creer a los demás que uno tiene el control un poco de las cosas, cuando realmente yo no pudiese haber llevado adelante nada de lo que ha ocurrido si no tuviese detrás a una defensa tan tan potente, con tanta experiencia como la que César encarnó en su momento, encarna todavía, y que sabe movilizar a gente como la que con la que había trabajado aquí en Canarias y en tantos otros aspectos. Así, en definitiva, yo creo que de lo que se trata, yo creo que la responsabilidad de un director es la de hacer que la película sea de quienes trabajan la película, y esos son los técnicos, los actores, porque, hombre, el director que no entienda que el cine es un trabajo colectivo, pues es preferible que se ponga a hacer poemas o a pintar cuadros. Uh-huh. O hacer películas en las que solo salgan sillas y cosas así. Pues eso no, cine experimental. Bueno, pero eso no son películas, eso claro. Son videos, arte, eso son otro tipo de tan valiosos como en las películas, de trabajos audiovisuales. Pero una película implica contar una historia, básicamente, como quieras contarla, más hermética, más abierta, menos hermética, menos abierta, pero sobre todo con hacia la gente y con gente. Y en este caso, yo creo, y esto sin duda alguna ha sido una consecuencia, un aprendizaje que he tenido como actor en más de 17 películas. Y hombre, soy bastante torpe, me suelo tropezar varias veces, pero ya después de tanto tiempo creo que alguno aprende. Uh-huh. Y bueno, hablemos un poco más de el reparto. Están Rosana Pastor, Erika Santiago y también Luis Fernández haciendo un poco de villano, ¿no? Sí, bueno, esto es una película que se aleja o intenta por lo menos alejarse de estereotipos marcados y Luis lo ha tenido que explicar y cuando la gente ve la película, hoy hablando con uno de los exhibidores me decía pues es que estaba encantado viendo la película y cuando vi que entró un personaje masculino dije no quiero y a los 5 minutos dije no es que quiero seguir viéndolo a él también ahí porque en principio quien pareciera ser la banana de la discordia como he dicho yo en otras ocasiones termina convirtiéndose en una víctima más. O sea, esta es una película que cuenta la historia de una familia disfuncional y yo me he dado cuenta o según me fui escribiéndole, rodándola y sobre todo cuando entró Luis Fernández a trabajar, a darle su alma, su cuerpo y su sangre al personaje, fui me dando cuenta de que su personaje, que Alfredo, era parte de esa fotografía de la familia disfuncional. Uh-huh. Y bueno, últimamente vienes bastante por aquí, en 2010 el rodaje, 2011 Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, ahora 2012 estreno. Hombre, el 2013 espero estar en el carnaval. Ah, bueno, pues ya... Digo yo, por lo menos, disfrazado, sin disfrazar. Pero, en fin, háblanos un poco de cómo ves la relación entre Canarias y Venezuela, tanto tradicionalmente como en estos momentos, ya que se aborda un poco también en la película, ¿no? Sí, sabrás tú mejor que yo... a ver, yo no tengo ningún familiar canario, creo que soy de los pocos venezolanos que no tiene un familiar canario y sabemos que hay un vínculo estrecho y la película habla un poco también de esa relación cultural que viene desde la colonia hasta, bueno, y hasta la actualidad. O sea, veníamos de dar otra entrevista y veíamos por ahí una emigración, o sea, un barco con una patera en el año 49 de unos canarios que fueron a Venezuela buscando espacio para hacer su patria, y de hecho la hicieron, y hay una raíz, y hay unas raíces ahí de una mezcla cultural entre el pueblo venezolano y canario, que obviamente yo lo único que he hecho es poner un poco la lupa y en sí mismo toda esa cosa verdadera y toda esa cultura aparece como tal. Yo creo que estamos obligados, pero no solamente el pueblo canario venezolano, creo que el pueblo iberoamericano, o sea, hay una lengua que nos une, hay una serie de elementos culturales que nos unifica y que nos diferencia, pero que nos unifica básicamente. Y creo que en el caso cinematográfico, yo no creo que somos ejemplo, ni quiero serlo para nada ni para nadie, pero yo no entiendo el cine y no quiero seguir entendiendo los próximos proyectos que estamos armando con César y con mi equipo en Venezuela. No quiero pensar en que el cine no es sino la posibilidad de una coproducción, de leernos, de tratar de entendernos, y en ese entendimiento está, como digo, un diálogo y una lengua. Uh-huh. Y bueno, César, la película ha contado con un cierto apoyo institucional. Háblanos un poco de eso. Bueno, como he dicho un poco antes, la película al transcurrir en Canarias, pues lo lógico era, bueno, lo lógico y lo que pedía la historia era rodar aquí, ¿no? Rodar en Las Palmas, que es donde la película además había tenido un proceso previo, ¿no?, de gestación y de creación, porque Fran ya había recibido el aporte de Canarias Cultura en Red para el desarrollo del proyecto hace ya, pues en el 2006, el año 2006. Quiero decir que cuando a mí me llega el proyecto ya viene muy condicionado a donde transcurre la historia, y en ese caso, como dije al principio, mi labor fundamental al principio es bueno, que ese rodaje se lleve a cabo en el lugar apropiado, que era Las Palmas, ¿no? Las Palmas y el sur de la isla. Y bueno, teniendo en cuenta la experiencia de trabajos anteriores, pues indudablemente lo que hicimos fue seguir los cauces habituales, ¿no? El presentar el proyecto a Canarias Cultura en Red, el presentar el proyecto a la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas, de presentarlo al festival. Quiero decir, ha habido hasta ahora un buen momento, espero que no se pierda, en el resurgir de un sector cinematográfico en Canarias, y que básicamente viene propiciado por el festival, viene propiciado por Canarias Cultura en Red, viene por la aportación de la televisión canaria, y esperemos que eso no se desmorone, ¿no? Porque además en este caso es una producción que, como ya hemos señalado, va más allá del mercado nacional. O sea, es una producción que ya el hecho de contar con Venezuela y con Brasil como coproductores te abre pues dos mercados más. O sea, significa que la película ahora mismo ya está en dos mercados y en mayo se estrenará en Brasil. Además, hay un agente de ventas intentando abrir nuevos mercados. Quiero decir que la película no se queda aquí en este país, sino que viaja, que la puedan disfrutar otros públicos. Y indudablemente la aportación de las instituciones canarias ha sido fundamental para poder llevar a cabo esta historia, que solamente se podría hacer, como vuelvo a repetir, aquí, ¿no? Y bueno, vamos ya terminando, pero aprovechando que estás aquí, Frank, danos una visión general de cómo está el cine en Venezuela en estos años. Pues se está viviendo un momento de luna de miel entre el público y el cine venezolano y las pantallas y lo que estamos haciendo en los directores, los creadores, la industria, la pequeña industria del cine en Venezuela. Y esto es gracias a que ha habido no solamente una labor muy fuerte de mucha defensa por parte del gremio y de mucha unión por parte del gremio cinematográfico venezolano, sino pues que ha habido una voluntad política del oficial del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía en Venezuela, que no solamente dispone y gestiona unos fondos para que un ópera primista como yo pues pueda tener los recursos para sacar adelante un proyecto como este, sino que también pues a nivel de promoción, de difusión, hace que y a través de la defensa de una ley de cine que ha permitido que los exhibidores en Venezuela tengan por obligación que tener las películas venezolanas dos semanas en cartel. Y esto que nos ayuda que la gente tenga la oportunidad de ir a ver las películas. En el momento en que las ve, si les gusta y la película tiene algo que decir, pues la gente las defiende, y al defenderla pues el boca a boca hace que funcione, y eso hace que, por ejemplo, una película como la nuestra, que es una película pequeña pero no por eso poco ambiciosa de comunicarse con la gente, pues haya estado más de 6-7 semanas en cartel en Venezuela. A mí me ha pasado aquí en Las Palmas de Gran Canaria de que una película de un director canario no dura más de una semana y no te da tiempo a verla prácticamente, ¿no? Claro, por eso hay que estar atento, y por eso, bueno, se agradece que plataformas de comunicación como esta pues ayuden a que la gente sepa qué está ocurriendo, y ya luego la gente tiene la decisión de asistir o no. No contamos y creo que no debemos por qué contar con unos presupuestos mayúsculos para poder hacer que nuestras películas la gente se vea arrastrada a verlas, ¿no? Yo creo que basta con que la gente tome un poco de conciencia de que hay algo más que es válido ir a ver una película para evadirse, pero también es válido ir para evadirse y sentir cosas y pensar alguna cosa, ¿no? Que la película se vaya contigo, se quede contigo, y después que ha salido de la sala de cine, pues la película permanezca contigo unos cuantos días, ¿no? Todavía diciéndote cosas. Y bueno, César, tengo la impresión de que el cine venezolano en general no llega demasiado aquí a España. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo se podría cambiar esta situación? Bueno, en general, las cinematografías de otros países llegan poco. Es decir, no es un problema ya solo del cine venezolano. Al igual que el cine español llega también fuera poco, ¿no? Es decir, yo creo que lo bueno que tiene Iberoamérica es, como ha dicho Fran, y como sabemos de siempre, incluso algún político intentó, pero se le quitó la idea enseguida, tenemos un idioma común, y ese idioma común nos debería unir mucho y debería hacer que nuestras culturas, que son distintas pero son parecidas, confluyan y se complementen, y los espectadores de allí vean las películas de aquí y los de aquí las de allí y demás, ¿no? Bueno, desgraciadamente ocurre poco, pero afortunadamente Hora Menos es un claro ejemplo, ¿no?, de esa conexión entre Iberoamérica y España, que deberíamos hacer más, porque además, tal como viene la situación económica, si potenciamos el castellano como nexo para atraer a todo ese público, imaginemos la cantidad de espectadores que hay. Lo que pasa es que indudablemente hay alguien a quien eso no le interesa. Quiero decir, a las majors norteamericanas no les interesa que haya un cine en castellano, porque indudablemente ellos lo que quieren es su cine como fuente muy importante de sus ingresos y de sus divisas. Y ese es un problema que nadie ha solucionado, no se va a solucionar nunca, y entonces, bueno, mientras tanto, pues seguimos guerreando, porque somos guerreros y no queremos dejar de contar historias, sobre todo porque queremos contar nuestras historias, las que son comunes, las que nos unen y las que nos emocionan y las que nos hacen sentir que hemos venido a esta historia para hacer llegar a la gente, pues, como digo, emociones. Y mientras que sigamos ahí, pues ahí estamos. No perdemos el ánimo. De acuerdo. Y en cualquier caso, Fran Espano, director de Hora Menos, está aquí en los estudios de Canarias Ahora Radio con una gorra de su película. ¿Han sacado algo de merchandising? Sí, sacamos unas gorras, unas camisetas. Hombre, quería sacar unos preservativos, pero mis productores no me dejaron. Políticamente incorrecto. No, hombre, ¿cómo que no? Sí, los preservativos ayudan para muchas cosas. No, sí, sacamos unas cuantas gorras. Esto fue en el SENAC, que tienen una disposición ahí para ayudar a la pequeña promoción. Y obviamente, sobre todo, nos ayuda a que este sol tan potente y tan interesante de Canarias, pues no nos queme el rostro tan violentamente. Pero forma parte también un poco de la estrategia. Este tipo de películas hay que infundirlas también con el boca a boca, a través de las redes sociales, etcétera, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos nuestra cuenta Twitter, que es @hora_menos, nuestra cuenta en Facebook, que es Hora Menos la Película, y nuestra página web, que es horamenos.com, en la que e invito a todos los que nos están escuchando a que participen. Si entran a la web, podrán ver las bases de un concurso. Un concurso que te da la oportunidad de ganarte un viaje a Canarias. Me dirán, bueno, pero si estamos en Canarias, pues bueno, si estás en Canarias, a lo mejor se lo puedes dar a otra persona para que te venga a visitar. Y esto es, si vas a ver la película, con la entrada te grabas con tu teléfono móvil o con una cámara web o con cualquier camarita que tengas por ahí, me cuentas una historia, tu posible historia de cine español, nos las envías, nosotros las colgamos y la gente vota, porque aquí el soberano es el que manda. Y entonces el que tenga más votos entre el 2 de marzo, día de hoy, que es el estreno de la película, y el 2 de abril, el que tenga más votos, ese será unánimemente el ganador de un viaje a Canarias. ¿Qué te parece? Bueno, una iniciativa novedosa, desde luego. Y, en fin, Frank, tú ahora estás en todo este proceso que le absorbe a uno de promoción de tu película, pero ¿ya tienes algún otro proyecto en mente, en el horizonte? Pues sí, estamos trabajando y estamos gestando ya un proyecto que además surgió un poco el germen de la historia como tal. Surgió cuando regresamos César y yo después de haber ganado el premio del año pasado del Festival de las Palmas de Gran Canaria. Estuvimos leyendo unos artículos y empezamos a hablar de historias y de vínculos y bueno, César, que es una persona, es un animal de la producción, es un hombre con mucha experiencia y que del cual estoy muy agradecido, porque me ha brindado un gran apoyo y me lo sigue brindando. Me dijo, bueno, Frank, ¿qué vamos a hacer? Y a las pocas semanas pues estábamos hablando sobre un posible tratamiento, y hay a día de hoy un proyecto que estamos estamos desarrollando para buscar en final las ayudas a financiación, un proyecto que se llama Personas Humanas, te estoy dando un poco la primicia aquí, y es un thriller en el que hacemos también un viaje entre Venezuela y España, y trata el delicado y crudo tema del tráfico de órganos humanos. O sea que lo que decías antes de entender el cine como un diálogo y de entendimiento entre España y Latinoamérica, lo sigues aplicando además. Pues sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias por estar aquí, Fran Spano y César Martínez, director y productor respectivamente de la película Hora Menos, que se puede ver desde hoy en los cines españoles, y les deseamos mucha suerte. Ya sabes, Fran, que para 2013 tienes esa cita con los carnavales. Pues será así. Agradecerle a Rosana Pastor, que acaba está viajando ahora en el aeropuerto, a Luis Fernández, que ha venido, a Lorena Aguilar, que nos acompaña en este momento, que también es una de las actrices venezolanas y que nos ha estado acompañando, a todo el equipo, y a decirle a la gente que vaya al cine. Es tiempo de ir al cine, chicos. Vamos. Muy bien, pues con esto cerramos esta parte de La Linterna Mágica. Escuchamos otro fragmento de la banda sonora de Hora Menos. Afrontamos ya la recta final de esta edición de La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio. Tenemos a nuestra otra mitad, Orlando Santana, al otro lado del teléfono. Hola, Orlando, ¿qué tal? Hola, yo soy, a todos los oyentes. Bueno, bastantes noticias e impresiones que podemos compartir. Pero, en primer lugar, cada cierto tiempo hay que hacer homenajes a esas grandes figuras del cine que se nos van. El penúltimo era el actor Ben Gazzara, y ahora uno de los fijos de la tropa de Ingmar Bergman. Háblanos un poco entonces, si te parece, de este actor Erland Josephson. Pues sí, el pasado fin de semana murió este actor a los 88 años de edad, que sufría de Parkinson, y bueno, era prácticamente el alter ego de Bergman. Debutó con él en Llueve sobre nuestro amor en 1946, aunque el papel en el que siempre se recordará, bueno, es el de Johan, el marido de Lee Fullman en Secretos de un matrimonio, que 30 años después se hizo la continuación, que fue El testamento de Ingmar Bergman, que fue la película Saravant. Uh-huh. Otras películas en las que ha rodado con Bergman: El rostro, Pasión, Gritos y susurros y Sonata de otoño. Claro, aunque ahí con papeles algo menores, pero desde luego que el momento para recordarle es esa película Secretos de un matrimonio. Vamos a escuchar un fragmento. Santo María, cómo te odio. Recuerdo haber pensado muchas veces, cielos, cuánto la odio, sobre todo cuando hacíamos el amor. Sabía que estabas pensando en otra cosa. Y luego, cuando te veía desnuda en el cuarto de baño, lavándote con aquella odiosa expresión de superioridad, como si se tratara de otra persona, pensaba, odio su cuerpo, sus movimientos. Me daban ganas de pegarte. Este era un monólogo del recientemente fallecido actor Erland Josephson en la película de Bergman, Secretos de un matrimonio. Y esas apariciones habituales en el cine del director sueco pues le valieron colaboraciones con cineastas un poco en la misma onda como Angelopoulos o Tarkovsky. En fin, Orlando, con esto cerraríamos un homenaje necesariamente breve sobre Erland Josephson, pero para terminar con una nota un poco más positiva, por un lado ya hemos dejado atrás los Oscars, ¿no? Con esos 5 galardones que se llevó The Artist, el mismo número que La invención de Hugo de Martin Scorsese, pero claro, con categorías inferiores. Yo creo que como premio de consenso podemos decir que no está mal esa elección de The Artist, ¿no? Sí, sí, es una película que vuelve un poco a retomar los inicios del cine, es una película de cine mudo, una historia que está bastante bien una trama bastante interesante. Y bueno, tampoco es una... A mí me gustó mucho, pero le falta un poco más de riesgo. Se quedó atrás una de las películas que yo considero de las mejores del año pasado, aunque se estrenó en España este año, que es Shame, que no tuvo ninguna nominación. Pero bueno, dentro de lo que cabe, creo que estuvo bastante bien que The Artist se llevase los premios más prestigiosos de los Oscars. Sí, porque La invención de Hugo la estuvimos viendo el fin de semana pasado y no es una mala película, ni mucho menos, pero también se le pueden poner algunos reparos. En cualquier caso, ya estamos inmersos también en las semanas previas al Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy tuvimos aquí en los estudios a la gente de la película Hora Menos, que ganó el año pasado el premio Foro Canario. Y en las próximas ediciones de La Linterna Mágica iremos dando más adelantos. También hay otros ciclos, como el de Robert Aldrich en la Filmoteca Canaria. Y con eso terminamos, ¿no? Porque este martes pasamos por allí, por el Teatro Guiniguada, para ver qué fue de Baby Jane. Ya conocíamos desde luego esa gran obra maestra de Aldrich, pero merece la pena, ¿no? Pantalla grande, versión original, etcétera. Ver esa confrontación entre Joan Crawford y Betty Davis. Sí, la verdad que es una película mítica de terror de los años 60, bueno, terror, sí, sí, sí. Está encuadrada en el cine de terror, pero bueno, tiene otros elementos que la hacen una película indispensable para todo cinéfilo. Uh-huh. Con eso vamos a terminar, puede ser que más adelante sigamos hablando de este ciclo de Robert Aldrich, pero en cualquier caso, gracias por estar en este tramo final, Orlando Santana, y como siempre por tus colaboraciones con los guiones y demás. Muchas gracias a ti, a José. Y como digo siempre, a todos los oyentes, a ver buen cine. Muy bien, nos vamos despidiendo ya. Pues terminamos